Poesía, el pequeño pez. Este era una vez un pequeño pez que nada sabía y todo escondía. Todo lo escondía bajo una roquita al fondo del mar que era su casita. Llegó una ballena. ¿Has visto mis dientes? No puedo comer y me duele el vientre. Yo no lo he visto, jamás lo veré, porque soy muy chico, soy un pobre pez. Llegó allí una foca, perdí mi bigote, dice, como loca, es que tú lo has escondido, yo no lo he visto, jamás lo veré. Porque soy muy chico, soy un pobre pez. Llegó una merluza, ya no tengo escamas. Dice, tú las tienes, son como de plata. Yo no las he visto, jamás las veré. Porque soy muy chico, soy un pobre pez. Llegó una sardina, dijo, hay una mina de dientes, bigotes, cola y escamilla. Dime dónde está, dijo el pobre pez. Dímelo y por siempre yo te seguiré. Y se fue nadando junto a la sardina y se fue muy lejos y ya no sabía que iba hacia su casa junto a la roquita bajo la que estaban todas las cositas. María de la Luz Uribe, Los Príncipes de Piedra y Otro Cuento, Ediciones SM.